Villarreal, al que está apostando Gema Santos. Y lo estoy haciendo con MarathonBet, los de las cuotas. Ya sabes que se les llama así porque tienen unas cuotas alucinantes, únicas en el mercado para ti. Sí, no hay otras cuotas como las de MarathonBet. Y en ese Barça-Villarreal vemos que el empate se paga, atención, 7-20 a 1. O puedes apostar también, otra idea que te damos, a que el Barça gane remontando un marcador adverso. Eso se paga 7 a 1 en MarathonBet. Increíble, ¿a que sí? Pues ya sabes, solamente encontrarás estas cuotas allí en MarathonBet. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18, cuotas sujetas a cambios. Consulta condiciones en marathonbet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Dale, Rubén!